Yahvé, a Yahasá que te nombré, o vaya en donde ha, o pa el mama lo quita, ahí fuera y macarasiwi, Doriñán en Botawiwi, así lo que sapea, y ante de gente mopa, Paraguay, la pavé. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora, voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Oyentes de La Unión, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Y bien, comenzamos esta programación. Aquí es en compañía de Rocío Mabel y Pablito Velázquez, que está en la coordinación general del programa, con un rico café a su lado, un galletón de un kilo de peso. Y en la radio Guayabí se encuentra nuestro amigo Javier Barrios. Esto es una presentación, una producción de LM Producciones, Liz Marlene Fernández, y está patrocinada por la firma NGO. Como así también, quiero contarles a ustedes de que contamos con el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay y también con el apoyo de SENACSA en forma permanente. Estamos aquí en Radio La Unión, la R800, para ofrecerle lo mejor de nuestro trabajo. Vamos a recordarles que Julio González es el presentador oficial del programa. En la parte comercial nos acompaña don Arturo Garoso y estamos iniciando esta programación que también se retransmite por la www.radiocumbre.com.pi. ¿Es así, doña Rocío Mabel? Muy buenos días, César, y así mismo, y también estamos en cadena con Radio Cuarajú. Sí. Que nos acompañan en estas horas a cargo del señor Barrios. Ajá. Y muy buenos días a la audiencia. Estamos aquí prestos para entregar todas las informaciones que tengamos a mano para la gente del campo, César. Claro, y también la producción de Amanecer Agropecuario. El Diario Popular ya está en nuestras manos y nos indica de que hoy vamos a tener un día cálido, a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar escuché que sigue ascendiendo, 5.600 la compra, la venta 5.650, el euro está en 6.000 la compra, 6.350 la venta, el peso argentino está en 3.30 y la venta está en 3.65, el real está en 1.420 y la venta está en 1.480. Rocío, pronóstico extendido. Asimismo, César, tenemos 21.6 la temperatura a estas horas de la mañana. Tormenta, pero sin precipitaciones es lo que va a llegar. ¿Ah, sí? No va a empezar a llovinar ni nada, pero directo va a venir la tormenta. A esta hora tenemos relámpago, César, a la vista. Para mañana miércoles tenemos cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte. Mínima 24, máxima 36. Caluroso para el jueves, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, chaparrones. Mínima 25, máxima 35 grados. Para el día viernes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima 29 grados. Para el día sábado, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, mínima 23, máxima 30 grados. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 20, máxima 29 grados. Es lo que vamos a estar teniendo en esta semana, César. Aparte de un sistema de tormentas que afectó el lunes al país, generando precipitaciones de varia intensidad, así como tormentas eléctricas con vientos que alcanzó hasta 50 kilómetros por hora sobre el área de la capital. El pronóstico indica que la persistencia del aire caluroso y húmedo en esta semana, con mejoría parcial, menor probabilidad de lluvia el miércoles se viene. Sin embargo, las condiciones previstas sugieren las lluvias a partir del jueves y viernes nuevamente. Tenemos que tener en cuenta, César, que esto que está ahora ocurriendo es el efecto del Niño, que todavía no estábamos teniendo. Todavía no estaba llegando bien y esta semana vamos a estar teniendo lluvia toda la semana. Oyahuma la Niño. Oyahuina la Niña. También la hayan de operador reinado. Ahí está Sartuisha. Doña alimentar. Me alimentar el hombre. Toda la noche vamos a jugar acá. Son las 4:13 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Está allí mala. Qué porquería estas publicaciones, será que. Va, es la. Ya nos da la llamaña, payaso actuar. Qué bárbaro, o sea. Y bueno, o sea, amigo, una desviación de la vida, o sea, mirando ahí por ahí. Bueno, vale. Comenzamos ya, César, con nuestras primeras informaciones, de acuerdo a lo que ya ayer habíamos tocado una parte sin tener informaciones, no íbamos ambos testimonios, puede ser, no íbamos a hablar. Este lunes la coordinadora de abogados del Paraguay había presentado una denuncia contra el ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, a raíz de documentos que lo comprometerían en millonaria malversación de recursos, César. La señora, según la populista Katia González. Katia González, De la coordinadora, precisó que el secretario del Estado será denunciado, o sea, ya fue denunciado ayer, César, en horas de la mañana, penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción por lesión de confianza e enriquecimiento ilícito. Expuso que funcionarios del MAP le suministraron un informe que revela un esquema perverso de malversación de registros públicos, eludiendo a los mecanismos recursos públicos, eludiendo a los mecanismos legales de rendición de cuentas y control de gastos públicos. En total sería, César, 40.979.907 el monto total del dinero que se había malversado. Según ya el informe de la Contraloría General, César. Bueno, en este lunes, en conferencia de prensa, el ministro Gattini realizó aclaraciones sobre el informe de la Contraloría. En primer término, hay que notar que el informe de la Contraloría que había investigado es de la gestión 2013, que se publica recién el 18 de agosto, un año y medio después de haber concluido el ejercicio fiscal. Esto ocurre en pleno escándalo de la Contraloría, a menos de una semana de la renuncia del Contralor. Pero lo más llamativo de todo es que este informe está suscrito por 6 personas, y 4 de ellas estaban imputadas por ocultar información de la investigación de la causa FENAPRO. Contra los exministros del MAC, Cardoso y Godoy, ellos son Marta, Vicesar, son los nombres que había dado, Cirilo, Lucía y Eber Espínola. 2 de ellos que siguen imputados hasta la fecha, es lo que dijo el ministro. Vale descartar que la denuncia en contra de estas autoridades fue presentada por el ministro del MAC. El informe en cuestión presenta una gacetilla en su página web donde menciona 4 transferencias. 3 de ellas pertenecen a administraciones anteriores, es lo que dijo el ministro. Después de cuestionar a las autoridades, el ministro Battini resaltó irregularidades en administraciones anteriores que no fueron suficientemente profundizadas por la auditoría de la Contraloría. La administración del primer semestre del 2013 aprobó la rendición de cuentas de la ONG el 13 de enero, sin percatarse de que esta fue firmada por representantes legales que no figuran en el acta de constitución ni en los estatus sociales de la ONG. Y tampoco se visualiza documento alguno que pueda certificar la presentación, es decir, nadie rindió cuentas de estos 2.000 millones. Aún así, el informe de la Contraloría es exactamente claro al mencionar que no hay reporte de hechos punibles contra el patrimonio. El ministro también aclaró acerca de las transferencias realizadas durante su administración. En lo que respecta a la transferencia hecha por la administración que menciona el citado informe, nosotros no transferimos fondos a ninguna ONG a finales del 2013. El dinero que había sido reprogramado a la fuente 800 para cubrir promesas electorales de la administración anterior, es lo que dijo el ministro. Fue transferido a la Organización de Estados Iberoamericanos, un organismo internacional de carácter gubernamental que goza de elevadísimo prestigio y transparencia. Para asistencia técnica en pleno ciclo agrícola sobre esta transferencia en particular, la Contraloría menciona ligereza en la transferencia, para que se entienda correctamente y que no se confunda con las profundas irregularidades de las administraciones anteriores que mencionaban recién. Específicamente habla de la ligereza refiriéndose a que las actas de entrega no valorizan los bienes entregados. El acta de entrega es como una nota de remisión, es lo que dijo el ministro. Los bienes entregados ya están valorizados en las facturas y en las órdenes de compra. En este marco hemos preparado y aprobado una resolución 1540 de la fecha 14 de septiembre de 2015 dentro del plazo legal previsto para el efecto. El plan de mejoramiento del MAP en relación al informe final de las resoluciones 508 y 958/13 de la Contraloría queremos agregar a la misma la normalización de los procesos internos, todos los elementos del control necesario para que la transparencia en el futuro sea política del Estado y no una política de gobierno, finalizó el ministro. Interesante, son las 4:19 minutos. Y vamos a esto que es un poco más saludable de todo este bochinche, este descalabro que existe desgraciadamente en la humanidad. Y yo no tengo tanta confianza en esta mujer, esta populista. Yo lo llamo así porque en una oportunidad le tomé y le dije, ¿por qué no hablas de las dos caras? ¿Por qué solamente atacas una cara? Así que tenés que ser un poco más imparcial, le había dicho. Vamos a escucharlo un poco a

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Monjelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. La seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de carne avícola es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Deliciosa, económica y saludable. Come más carne de pollo. MAG en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. NGO. Con energía y patriotismo, el Gobierno Nacional, a través de la entidad binacional Yaceretá, construye tramos viales en la localidad de Ayolas por más de 66.500 millones de guaraníes y 100 viviendas para pescadores por más de 11.000 millones de guaraníes. Ejecutan los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñembucú y Casapá una inversión global de 80 millones de dólares. Brinda becas en su área de influencia a 2.800 estudiantes universitarios, invirtiendo más de 9.300 millones de guaraníes, porque la dignificación de la gente es prioridad del Gobierno Nacional. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Día un real. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Bien, Rocío, hay una está que decir, después de una prolongada sequía, porque ya era, estaba haciendo falta la lluvia, llegó y esto va a beneficiar el desarrollo vegetativo de muchas, de varios cultivos que se hizo últimamente, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, estamos muy contentos porque tenemos abundante lluvia que está regando nuestras parcelas demostrativas, nuestras parcelas de ensayo. Y justo después de haber sembrado la mandioca, trajimos de San Pedro semilla mejorada y estamos tratando de optimizar la mandioca en el departamento de la cordillera. Primero se hizo una muy buena preparación de suelo, se ha incorporado 1.000 kilos de cal agrícola por hectárea, luego se sembró avena negra y entre lo que va a ser el liño de la mandioca se llegó a sembrar el lupino. ¿Por qué tan importante trabajo en cuanto a mejoramiento de la de suelo? ¿Y por qué hicimos esta combinación? Allá Rocío nos aclara en este espacio educativo de la firma Yololo. Sí, exactamente. ¿Beneficios o ventajas? Sí, de la avena negra, ¿verdad? Así mismo, César. Sí. Es bastante resistente a la roya y a los ataques de pulgones. Impide la multiplicación de nematodos, mejora y regenera la sanidad del suelo, disminuyendo la población de patógenos, hongos o bacterias. mejora las condiciones físicas y biológicas del suelo, aumenta los rendimientos de los cultivos de verano, soja, poroto y otras leguminosas. Es muy diferente, eficiente en el reciclaje de nutrientes, especialmente fósforo y potasio. Presentan gran cantidad de masa verde con excelente cobertura para el suelo. Es resistente a la sequía y menos exigente en fertilidad de suelo, lo que otras variedades no. Posee alta capacidad para disminuir población de malezas por su acción alelopática. Esto es lo que son los beneficios y ventajas de la avena negra. Sí, hay otros beneficios. También puede ser empleada en la alimentación animal. Es palatable, suculenta y con elevado grado de humedad y proteínas, también sales minerales. Puede ser cultivada en asociación con otras especies de abonos verdes, por ejemplo, nabo forrajero, lupino, etcétera. Estas son las recomendaciones que nos trae, que viene de la mano de la firma Xololo en nuestra parte educativa, César. Sí, sí, exactamente. Y acompañado del lupino blanco. El lupino blanco también es muy importante porque realmente trae muchos beneficios su empleo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Los beneficios que nos da el lupino blanco puede fijar hasta 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Sí. Es una leguminosa con un sistema radicular bastante agresivo. Puede cultivarse solo o en asociación con otras especies de abonos verdes, por ejemplo, avena negra, nabo forrajero, vicia villosa. Mejora las condiciones físicas y biológicas del suelo, aumenta el rendimiento del maíz principalmente, es muy eficiente en el reciclaje de nutrientes, especialmente fósforo y calcio. Uh-huh. Estas son entonces las recomendaciones que vienen de parte de la por mano. Los beneficios que recibimos en forma directa después de haber cumplido con el ciclo de cultivo de mejora para mejoramiento de suelo. Es muy importante eso, Rocío. Hay que hacer. La multiactiva de San Pedro justamente está alcanzando una producción pero extraordinaria en cuanto a la mandioca por el hecho de que se ha hecho, valga la redundancia, el mismo trabajo de mejoramiento de suelo. Y eso es muy interesante. Ahora, hay otro pedacito de terreno, digo yo pedacito, que es prácticamente una media hectárea, donde, ¿te acordás que te comenté de que, y ya fuiste vos a ver, estuviste con los alumnos de tu facultad allí, y viste cómo van creciendo rápido los arbolitos que había dejado para que se convierta eso en un lugar en que estoy queriendo ensayar el sistema silvopastoril? Agroforestería. ¿Sabes lo que es la agroforestería? Te cuento. La agroforestería es, vos dejás los árboles, y no tiene que ser tan tupido, y debajo, sin voltear los árboles, podés también producir mandioca, podés producir maíz, podés producir poroto y muchas otras leguminosas también. Ahora, depende de la clase de los árboles. No sé si te fijaste vos en la parcela esta de maní que tenemos al lado de unas plantaciones de guayabo. Prácticamente no se desarrolla en la sombra, a la sombra del guayabo, no se desarrolla el maní. Sin embargo, en el lugar abierto, donde hay mucho sol, después de una rotación de cultivo, después de haber hecho poroto ahí en ese lugar, hicimos el maní y está dando un alto rendimiento vegetativo que creo que va a llegar a producir muy buena cantidad de frutos, ese manizal. Así es. Y los trabajos bien hechos en agricultura están sumamente vistos de que tienen un alto rendimiento. Operar la mitad, o sea, amigo, ya ni ambas tienen años ya por escope de trabajo, no hay otro camino. Ya por las escopes de trabajo. Venga, por ejemplo, ya hay que tener a ti compromiso, se ¿sí, van ya es un hecho, porque justamente pues es Roñe Reunicuricara y Mauro González, Jaeoy Cotevera y Fábrica de Balanceado Pemoná, Jaeoy Cotevera Abatí. Jala Abatí bajo precio con la momento cual. Ya dejó de apenas los amigos, ya dejó 500, 600 guaraníes el kilo. Jamba, esa reganata la abatiñeño tuve, solamente mediante la alta producción. Peañite, de 6 bebés mandió diligencia de Rocío, orendo lo perdemos ahí. Lo perdemos ahí, lo ganata mi simi. Pero de 6 TV lo ganamos, ¿ah? La voy a acompañar y el aprecio y por a mí a la ñande a la minó no hueco y el problema la para la exportación. Sin embargo, con ella dejó allá esa por poco mi codiza guarda nos iba a perruta, ¿verdad? Y ñande a minó producción, una cantidad ya de llave y me di depósito, ¿verdad? Entonces ya por ahí depósito de encarpado. O no es que cabrera y producción, es por el caso. Bueno, son las 4:36 minutos. Vamos a otra sugerencia de Coruña, Rocío Mabel. Recordar a nuestros oyentes, antes de ir a cumplir con nuestros patrocinantes, sí. También que, lo que sugiere otros de nuestros patrocinantes. Sí. Exactamente, lo que nosotros recomendamos es visitar la... a Xololo Agroindustrial, César. Desde el corazón de América producimos con calidad, es el eslogan que ellos tienen. Ellos tienen una reserva privada que es Itabó de Xololo Agroindustrial en el departamento de Canindeyú. Es uno de los últimos exponentes del bosque atlántico que quedan en una extensión considerable. En esta reserva se encuentran asentadas las plantas industriales que la empresa explota. Estos proyectos buscan tener tienen tres fines principales: la rentabilidad económica, la minimización del impacto ambiental y la creación de fuentes de trabajo, principalmente, César. Interesante, son las 4:37 minutos, momentos en que les recordamos de que estamos en cadena con Radio Cuarajú, que nuestra audición retransmite Radio Cuarajú para gran parte de la población sanpedrana y de otros departamentos. Tiene una cobertura realmente extraordinaria. Y así también quiero decirles a ustedes de que vamos a ir ofreciéndoles... Ah, y está la WWW, ¿da un poco la característica de la www? La www.radiocumbre.com.py. Está también la www.radiocuarajú.com.py. Y también está IP, ¿cómo se dice? El otro sistema que emplea de transmisión vía internet de la Unión. La Unión también. Paraguay. También tiene. Vamos a averiguar y después vamos a... Correcto. Mientras tanto, les indicamos de que están habilitados los teléfonos 0-21-611-370, el 0-606-448, perdón, 021-606-448, por si usted quiera sugerir algo positivo para el programa. Buiroreí, Ave de Yey. Son las 4:39 minutos y ya nos ofrece otro que no es ningún Buiroreí, Pablito. Una hermosa composición. Nuevamente escuchamos a la gran orquesta de Roberto González, pero esta vez con la voz de don Antonio Barrio. Vamos a escuchar esta composición de Domingo Germán y el gran maestro Carlos Bordón, Novia Querida.

El gobierno nacional, a través de la entidad binacional Yaceretá, construye tramos viales en la localidad de Ayolas por más de 66.500 millones de guaraníes y 100 viviendas para pescadores por más de 11.000 millones de guaraníes. Ejecutan los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñembucú y Casapá una inversión global de 80 millones de dólares. Brinda becas en su área de influencia a 2.800 estudiantes universitarios, invirtiendo más de 9.300 millones de guaraníes, porque la dignificación de la gente es prioridad del gobierno nacional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, fue palabra de Heredo Don Pablo Ramírez Ayala, a través de la empresa Ejecutivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que va a ser empresa baixajera, como fue instalado, a baixa un vapor en el día. A cuaco, empresa no obrero, eso está de esa gente, oye, eso es la empresa anterior, oro y cuaso. Oye, cuaja, compañía Agrotabacalera del Paraguay, sociedad anónima. Sí, a pesar de lo que eso está de esa gente, los opones y te digo, este con la que se haya con empresa y estoy creyendo ya más pues en día porque por primera vez no las empresas ya han de pesar una según en Haití a las interés más el hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa que tiene privado para más que o sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní con ni mejor es la o ni cumplir una gasta la efectiva a Ucrania o es sin interés ni me deja sin embargo otras instituciones nacionales o sea privadas más en duda y se la sin la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de entero para Jauca, se le va muy agradecido con la empresa porque los otros países la otro lado, otro cobra en la interés. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección, Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Vía un Twitter. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Y bien, Rocío Mabel. Pablito, te cuento de que hay una flor en el campo muy, muy apreciada por su aroma, pero muy difícil de arrancar de la planta. La planta es un arbusto espinoso y las espinas y al de culturas y se llama espinillo y la flor del espinillo tan apreciada fue cosechada en una oportunidad por una persona y de tan difícil que era se inspiró este músico en él y lo llamó Aniagapote. Y nosotros hoy en tu cumpleaños te ofrecemos el Aniagapote en esta interpretación de la gran orquesta típica Huracán con una excelente voz muy recordada, Guido Espinosa, para Pablito en su día de cumpleaños, Aniagapote. Pero a mi poesía va a quedar. felicidades, Pablito, ¿eh? Felicidades, felicidades. Un mozo realmente interesante, dedicado. Es una persona muy, muy querida por nosotros. Y yo te cuento de que es toda una historia esta cuestión de los operadores para mí. Jamás, jamás tuve un conflicto en estos 43 años de trabajo radial, 44 años de trabajo radial, con ningún operador. Lo considero yo al operador como el alma de la programación. Tiene que tener inteligencia, tiene que tener creatividad y tiene que saber manejar la consola. Hoy día las computadoras, todo muy avanzado, muy... Oh, ahí está con nosotros un poquito más tarde alguien que prácticamente con quien comencé el trabajo en radio, nuestro Mirko Scapini. Él estuvo mucho tiempo conmigo en Radio Yandutí. Después no le puedo olvidar a Benítez, el Shaolin de Radio Primero de Marzo, a Martínez de Radio Cardinal, y después también a este muchacho que últimamente estuvo con nosotros. Durante 5 años me acompañó en Radio 1, el amigo, nuestro operador, ¿cómo que se llama? Néstor Fleitas, y una, Faustino también estaba de vez en cuando le reemplazaba a Néstor, y aquí comenzamos. Excelente persona también, y los operadores son los que realmente son los cerebros que mueven la compaginación, el ordenamiento, y hasta muchas veces se sienta solo a reemplazarnos cuando nosotros no venimos a hacer la programación. Pablito, muchas gracias, felicidades y adelante. Que pases muy bien con tu familia en la fecha y todo el tiempo, ¿eh? 4:55, Rocío, continuamos con las informaciones. Universitarios de Carapeguá son instruidos para la producción de tilapia, César. En el Centro de Producción de Alevines de Eusebio Ayala, técnicos de la Dirección de Acuicultura del Viceministerio de Ganadería llevaron a cabo una jornada técnica de 2 días. Dirigida a 25 alumnos de la carrera de agronomía de la Universidad Católica de Carapeguá. La capacitación desarrolló un completo programa de todas las áreas de producción de tilapia, desde el inicio, incluyendo la selección del sitio, condiciones, tipo de terreno, disponibilidad de agua, construcción de estanques y alimentación. También abarcaron el engorde, la calidad del agua, las buenas prácticas de la producción y procesamiento, fileteado de tilapia, entre otros temas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería apuesta a la piscicultura y acuicultura a través del Viceministerio de Ganadería. El MAP incentiva el cultivo de peces con énfasis a la producción de pacú y tilapia, ¿verdad? Priorizando las capacitaciones como la base de desarrollo sustentable y rentabilidad de la educación. Interesante, y esta cuestión de tilapia es muy, muy importante, porque hay que tener en cuenta de que ayuda mucho al desarrollo de la comunidad. Primero, porque es una base de alimento extraordinario, y segundo, porque hoy día tiene un mercado sumamente interesante. Y estamos en deuda con la gente de Pirayú. Vamos a reiniciar recién, que esto va como a modo de aviso. Recién la próxima semana va a ser posible el reinicio de las actividades en Pirayú. La próxima semana El día miércoles de la próxima semana vamos a reiniciar nuestro trabajo y en esta vez vamos a hacer una reunión con los, a lo mejor por motivo de visita presidencial en San Pedro. Yo tengo que estar este miércoles en San Pedro y vamos a iniciar la próxima semana nuestro encuentro en Pirayú. Así que esto va de aviso para don Agustín, porque justamente no tengo agendado su teléfono. Y ahora si él me puede hacer una llamada perdida, sería interesante para poder tomar un poco contacto con él y establecer bien el programa de trabajo que vamos a comenzar con los técnicos. Es en Pirayú. Así que son ahora las 4:58 minutos. ¿Y qué otras informaciones tenemos, Rocío? El sector algodonero se ha fortalecido por una cooperación sur y sur, es lo que nos dice acá. Al apoyar el desarrollo de la cadena de valor del algodón en Paraguay, se contribuirá a las mejoras de ingresos, condiciones de vida y seguridad alimentaria de los agricultores familiares, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, César. Es importante el rubro de la agricultura familiar paraguaya, es el tema de un proyecto fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación sur y sur, que se propone en el país para el fortalecimiento del sector algodonero, con el cual se espera contribuir al desarrollo rural a partir de las acciones basadas en tres principales sistemas: el sistema sostenible de producción, la diversificación, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la suma de esfuerzos políticos y técnicos por medio de la cooperación sur y sur. El proyecto de fortalecimiento del sector algodonero en Paraguay es coordinado de manera conjunta con el gobierno de Brasil y por medio de Argentina Brasileña, de la agencia, Brasileña de Cooperación y la FAO. También está el gobierno de Paraguay en el ámbito del programa de cooperación internacional Brasil y FAO. El emprendimiento es llevado en Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina, apoyándose en los logros de Brasil y en las experiencias de cada país socio del sector algodonero, adaptándolo a los conceptos y realidades locales y enfocados en la mejora de las condiciones de vida de los agricultores familiares. Exactamente, son las 5 de la mañana y despedimos la cadena con Radio Coraje. Así que el amigo Barrios pasa ahora a Radio Coraje a integrarse en la cadena de las 30 emisoras que retransmiten la programación Educación en el Campo, que es también de la familia de Amanecer Agropecuario, ¿eh? Así es. Y Pablo, y vamos a escuchar el track número 9. Hay una composición que tiene algo que guarda relación con el hombre que generalmente lo llamamos arriero. Una persona que por lo general siempre va montado sobre un corcel y acompañado de un silbido muy peculiar. Silbando va el arriero, una composición de Juan Carlos Morel y Fortunato Caballero, él con la gran orquesta típica Huracán y la voz de Guido Espinosa. Soñando por el mundo, el arriero para el barrio, sin picarme tan duro.

ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Hoy día un real. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Son las 5:09. Bueno, muchos, Rocío, estarían diciendo por qué es que tanto nosotros hablamos de la multiactiva de San Pedro. Y hablamos mucho de la multiactiva de San Pedro porque consideramos que es una organización modelo para muchos en cultivo de renta, en mejoramiento de ganado y también a la vez esa organización va creciendo de a poco, como tiene que ser. Porque si uno se apresura, muchas veces en buscar aceleradamente el desarrollo, eso muchas veces es contraproducente. Porque, sinceramente hablando, la base de todo, lo que es el adelanto, el desarrollo en la agricultura, tiene que ir acompañado de educación. Y nosotros justamente tenemos la suerte, bien organizado. O colaboraba o rendivé siempre o huereco de una u otra forma alguna satisfacción. Porque ojeza escuera estado en la gente de buena voluntad, o por último sea, pero la neputimoja no ojeza y la resultado, entonces dere ella la remocangula la neputimoja. Sin embargo, la de yapora mojecope la tembiapó, a de sacano su escuera le coja interés. Acuera, oye, que esconde el jefe, oye, que quiere, oye, puto, aguaisa, o continúa, aguane, puto, cada día más. Peina, por ejemplo, Juana, después de haber recibido una buena preparación para el cultivo de la mandioca, Romajéjina, como momento cabe a una alta producción. Ja, upean o mediante que, pero oye capacita poná la gente, entonces oye la producción, porque resulta que la en el apopona y el sengo va bien y cuenta. Y está, por ejemplo, con a enduina y está comando y diligencia. Hace botar la mando y está amor. Enero, febrero, ya ni por un mal ni por un está, ya ni educa, y que tu abuela peji, y tiempo bobe, la ni mi tu diligencia, entonces bebe, que tu ya ya po. Porque la ya po no es cope, y las cosas más, ve no me el resultado. Cuando, por ejemplo, la multiactiva ya, hoy cuando va, esa va, hoy no tu dirán la mandio. Entonces, lo acá otro rubro importante, ¿va? Lo que es la cuestión de pira reñembapo. Amigo, gracias a Dios, pretendía operar ya por de la mano del ingeniero Pío Rivaldi, haya oíma la gente en condiciones o productivo, oímos ver a la gente en condiciones o productivo. Entonces, oye, yo ocho esperar a Tajamar. Oye, yo ocho esperar a Estanque. Va a decirle, oye, la agricultor o morir la gasolina pues, ¿ah? A la este catu la gobernación o le putibón la máquina a después de haber recibido toda la, lo que es la técnica para el manejo de los peces, la viceministerio de ganadería obsequia ahora la piraí fuera a Roñe Punuro Mapo. Está problema con la viceministerio. A justamente Coyo Ayuguazuro con la presencia del señor vicepresidente. Hombre, es la oportunidad, hoy hemos sacado algunas cosas. Asociación Rural del Paraguay, hoy putumota la viceministerio B. La fundación de la Asociación Rural del Paraguay le va a ayudar al viceministerio para que pueda solventar sus gastos de alimentación de alevines. Jaumías, amigo, y por ahí te leí. Pese a guayo ayungo y de progreso, la de Yaporamo, la Jecope, a Peinagos, amigo. Estamos siendo dominados, Mario, y capturamos no sereno en mí, porque la escuela en el número de teléfono, a veces dice Yejejina. Deco eres esa mina y en de Cabrera la Oesha. Mandica tuña conseguí ya monga cuajana. Ja, y quieta os vea ahí. Ja, y quieta la. Este. Y quieta. Y quieta la. La Oesha. Y monga cuajana. Pete ahí porque. Ya, ¿sí? Néstor Cruz. Está Néstor Cruz. Bueno, ya le damos paso. Este, o ya le conoces, amigo, la gente ya de apoyaba la trabajo, vea. Entonces, ya en tú la mandí, ya por la popí, ya abastece ahí la cambo y mire, acuérdense, y quieta, si Dios permite, veo esa diligencia, ¿ve? 6 meses seguro, ya conseguí, taja. Bien. Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, don César, a Freddy, a vos, a Rocío Mabel, a la audiencia de la R800, Amanecer Agropecuario, hasta ahora de la mañana, como siempre, nosotros realizando el trabajo periodístico en las diferentes instituciones, sobre todo con las asociaciones y también con la gente que está en el quehacer nacional agropecuario, porque esto es algo que realmente interesa a todos, porque todos tenemos de mañana, de siesta y de tarde, algo de la producción de nuestros queridos productores. Estuvimos también en parte de la declaración de prensa del ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, dice: en el marco de la transparencia que propone la administración, queremos hacer declaraciones respecto del informe que tomó carácter público a raíz de la publicación y recientes entrevistas. En el primer término hay que notar, dice el informe, que la Contraloría que había investigado la gestión del 2013 se duplica recién el 18 de agosto del 2015, en un año y medio después de concluido el ejercicio. Esto ocurre en pleno escándalo de la Contraloría y a menos de una semana de la renuncia del Contralor. Por motivo llamativo de todo es que este informe está suscrito por 6 personas y 4 de ellos estaban imputadas por ocultar información en la investigación de la causa de la FENAPROT contra los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cardoso y Godoy. Ellos son Marta Bisael, Cirilo Durañona, Lucila Troche y Ebre Espínola, dice. 2 de ellos siguen imputados hasta la fecha. Y se destaca que la denuncia en contra de estas autoridades fue presentada por el señor ministro. El informe en cuestión presenta una gacetilla en una página web en donde se menciona 4 transferencias, 3 de ellas que pertenecen a administraciones anteriores. Y si tomamos la primera, la administración del primer semestre de 2013 se aprobó la rendición de cuentas de la ONG 13 de enero sin permiso. Antes de legales que no figuran en el acta de constitución ni en estos estatutos sociales de la ONG, y tampoco se visualiza el documento alguno que pueda certificar fehacientemente la representación. Es decir, nadie rindió cuenta de estos 2.000 millones, aún así el informe de la Contraloría es taxativamente claro al mencionar que no hay reportes de hechos punibles contra el patrimonio. Gracias a este informe hemos tomado cuenta estas irregularidades cometidas en las instituciones, administraciones anteriores, y hemos ordenado una investigación profunda al respecto. En lo que respecta a la transferencia hecha por la administración que menciona el citado informe, nosotros no transferimos fondo a ninguna ONG. A finales de 2013, el dinero se había sido reprogramado a fuente 800 para cumplir con estas promesas electorales de la administración anterior, y fue transferido a la OEI, Organización de los Estados Iberoamericanos, un organismo internacional de carácter gubernamental que goza de elevadísimo prestigio y transparencia para la asistencia técnica en pleno ciclo agrícola. Sobre esta transferencia en particular, la Contraloría menciona la ligereza en la transparencia para que se entienda correctamente y no se confunda con las profundas irregularidades administrativas anteriores mencionaba recientemente. Dice este largo informe que nos envía Gloria Benítez de Prensa Max Central junto con Francisca Sánchez, y tenemos aquí parte de lo que decía la compañera de la Unicanal, y también la nota en forma escueta del ingeniero Jorge Gattini, ministro de Agricultura y Ganadería, sobre en cuestión. Parte de lo que teníamos nosotros también vamos a poner ahí en este aparatito, y en dos segundos volvemos, don César, porque tenemos una importante nota que habíamos realizado, y sobre todas las cosas para que la audiencia vaya entendiendo toda esta cuestión de que nos atañe también como Ministerio de Agricultura y Ganadería en este momento, para aclarar posiciones. Muchas gracias, don César, volvemos en dos segundos, coloco bien esto y entramos nuevamente. Correcto, vamos a nosotros mientras que prepare eso, vamos a hacer otros comentarios también acá con Rocío Mabel. Exactamente, tal como nosotros en el día de ayer hemos dicho categóricamente, cuando los documentos estén en nuestro poder, vamos a hablar del tema. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Así nomás nosotros no vamos a caer en la trampa del populismo. Así. Y bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Horario. ¿Qué es? ¿Los 5:21? Exactamente. 5:21, debemos pasar a cumplir con nuestros patrocinantes. Exactamente, señora Rocío Mabel, pero antes vamos a la música, ¿verdad? A ver un poco, lo tenemos aquí en ahí, a Roberto González, ¿verdad? Estamos con... ¿quién está con qué repertorio estamos? Estamos con don Pedro Román en esta oportunidad, y vamos a escuchar esta página de don Pedro Román, es decir, de la página es de Juan Carlos Sorias y Martín Carrera, una composición que tomó, muy, muy gustada en épocas anteriores, pero gran orquesta típica, don Pedro Román y Clamor de Amor.

quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo teleré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra hereo don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jocutivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que va a ser empresa baixajera, como instalado, a baixa un mapo que tenía. A cuatro empresas no, hereo, esa está a veces, obviamente, yo, eso es la empresa anterior, por el cuaso. Oye, cuajaxa, cuave, compañía Agrotabacalera del Paraguay, sociedad anónima. Sí, a pesar, a ver, lo eso está a veces antes. Los opones y te digo, te eché con una talla que hay, este. Cuando empezan en Twitter, no ya más pueden decir porque por primera vez no las empresas ya han de empezar a volar. Se comen y ahí te las interesa, él hace cobrar la primera vez en la vida, no las sin interés. Las empresas te tienen privado para más que un sin interés, mejor es la plata de 8 millones de dólares. Ningún menino mejor es la, o ni cumplimos a la safra, la efectiva, a Ucrania, no es sin interés, ni me deja. Sin embargo, otras instituciones nacionales, o sea, privadas, las en duda, y se las sin interés, mejor es la plata, cuando empezamos sin interés. En la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de euros te lo pagas. A ustedes se les da muy agradecido con la empresa porque la otros países, la otro lado, o poco la gente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Día Unrigal. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Son las 5:31 y esto es Amanecer Agropecuario. No volvió don Néstor, ¿eh? Y bueno, pero ya hemos tenido las principales novedades con él con relación a lo que nos estaba comentando, esta situación tan desagradable que se ha vivido con la publicación de la populista Katia, una mujer que está buscando peldaños para poder ocupar alguna vez algún cargo importante. Eso es, así como pretendió ser contralora de él, ocupar el puesto de la contraloría. Así, y bueno, así cada uno busca escalar en el tema de la política. Y bueno, Rocío, por favor, organizamos esta llamada con el señor Osorio. Y muchas veces son cosas que perjudican la imagen de una institución tan importante como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a pesar de que está bien, bien perjudicada ya por otras acciones irresponsables de muchos operadores que estaban anteriormente al frente de proyectos sumamente importantes y que lamentablemente se malversaron fondos, y quienes realmente son responsables de las cosas no están tranquilamente imputados y que sé cuánto, pero sin embargo nada pasa. Pero vamos a conversar un poco de algo muy positivo, y recurrimos justamente al presidente de la CAPEXE, el señor Gilberto Osorio. Señor Gilberto Osorio también es presidente de Dursan, una firma que está produciendo varios productos que guardan relación al KGE. Y eso es muy, muy interesante, porque hay que ir, es una firma que también es componente de lo que es la Cámara Paraguaya de Exportación de Sésamo, ¿eh? El señor Gilberto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, don César, buenos días. Acá arrancando la jornada, bien temprano, compañero, usted, y muy agradecido por la llamada de siempre. Don Gilberto, aclarando un poco esta cuestión de, antes que nada, esta tu empresa Dulsan, ¿qué tiene que